Mundofonías. Mundofonías. Pytam ci się, kalineczko, kalineczko, czego się zielenisz, ta dana, czego się zielenisz? A ja ci się, panno, pytam, czego się rumienisz? A ja ci się, panno, pytam, czego się rumienisz? Piję piwko, piję winko, piję winko, tego się rumienię, ta dana, tego się rumienię. A ja stoję przy dolinie, tego się zielenię. A ja stoję przy dolinie, tego się zielenię. A mam ci ja czterech braci, każę cię wyrzucić, ta dana, każę cię wyrzucić. Oj, nie będziesz mego serca, kalineczko, smucić. Oj, nie będziesz mego serca, kalineczko, smucić. Oj, jednak i ja swój piękny liść po sobie rozpostrę. Oj, jednak i ja swój piękny liść po sobie rozpostrę. Będę rosła, będę kwitła, będę kwitła, będę zieleniała, ta dana, będę zieleniała. Panna wianek utraciła, nie będzie go miała. Panna wianek utraciła, nie będzie go miała. ¿Qué tal? Aquí estamos en Mundofonías, muy bien con esta música maravillosa. Estamos Juan Antonio Vázquez y yo, Araceli Chigane, desde Madrid, trayéndote músicas de todo el planeta para que las escuches allá donde estés. Y hemos empezado el programa con música que llegaba desde Polonia, música de un trío llamado Wowakin, y este es su segundo disco. El disco Viansanka, del que hemos oído esta pieza preciosa, Kalineczka, que combinaba una parte de una canción con letra y una danza llamada Obszarek de las regiones de Kujawy y de Radom. Pues ya veis que el sonido es característicamente polaco, además algunos de los instrumentos son de su tradición, especialmente como por ejemplo el acordeón de tres filas polaco, Harmonia Polska Sirsensowa, más o menos, con mi conocimiento de polaco un poco mediocre. También tenían violín, y el cantante tocaba un instrumento llamado bandolele y percusiones. Pues seguimos en Mundofonías, emitiendo a través de esas 51 emisoras que nos difunden por buena parte de la galaxia, con más sonoridades que nos llegan de territorios de Europa Central y Oriental. Nos vamos ahora a Hungría para escuchar a este grupo llamado Poklade. ¶¶ Ahí teníamos la música de Poklade, una banda que hace referencia a las sonoridades balcánicas ya en el título del disco, Balkan Trans, así que en trance balcánico estamos entrando. Ellos vienen desde el sur de Hungría, de la localidad que se conoce como el epicentro, la acrópolis de ese instrumento de cuerda, la tambura, y de los géneros musicales asociados a ella. Hablamos de la localidad de Mohács, de donde procede este sexteto de jóvenes músicos que nos ofrecen piezas como la que acabamos de escuchar, Saxicolo. Pues seguimos con música que llega de tierras cercanas, aunque un poco más al norte. La música de Michal Noga Band, desde Eslovaquia, con su disco de debut Stopi. Después hablaremos más de ellos con motivo de su participación en un festival en los próximos días. Thank you. Hemos sido el grupo de Michal Noga desde Eslovaquia con una pieza de su disco de debut, Stopi, un disco hecho a partir de grabaciones de archivos de músicas tradicionales de su tierra, y le hemos ido además con motivo de su participación en el Festival de World Music de Bratislava, la capital de Eslovaquia, que este año va a tener lugar en formato digital. Así que muchos de vosotros, allá donde estáis, vais a poderlo ver, cosa que otros años quizás pues no habéis podido hacer. Es lo malo que tiene y lo bueno que tienen estas cosas de la pandemia. Pero bueno, entre el 20 y el 22 de noviembre va a tener lugar este festival, que podéis seguir desde el Facebook. Ya sabéis, pues World Music Festival Bratislava, lo buscáis y lo vais a encontrar fácilmente. Y entre el 20 y el 22 de noviembre estarán actuando artistas de Eslovaquia como Miriam Kaiser, Moise Van, Balkan Sambel, Martin Geisberg, Pavol Botnar y el propio Michal Noga Band, como hemos mencionado. De otros países van a llegar, por ejemplo, el dúo de Polonia Mejeje, la orquesta de Jambo Agusevi desde Macedonia del Norte y algunos artistas de la República Checa como Iva Vitova o Franta Cherny. Como veis, ha empezado a sonar esa musiquita que indica que estamos en el territorio de las Mundofonius, hablando de este festival World Music Bratislava, y también para hablar de otro evento que se avecina, el Visa for Music, que es un encuentro de músicas de África y del Medio Oriente que anualmente se celebra en la ciudad de Rabat. También se va a celebrar en formato digital y también se podrá seguir a través de internet. Músicos principalmente de Marruecos, por esto de evitar los desplazamientos, son los que se darán cita, de muy variadas tendencias, pues desde la música más tradicional hasta el hip hop, en una programación que tenéis en su página web visaformusic.com. Nos vamos a quedar con esta curiosa tradición que llega desde el norte de Marruecos, la llamada Hadra Chefchaouenia, es decir, hace referencia a la ciudad de Chefchaouen. Es una tradición sufí, espiritual, interpretada únicamente por mujeres. Vamos a escuchar un ejemplo de esta música con esta artista que estará presente en la programación de Visa for Music, Hala Ben Said. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos escuchado esta interesante y muy bien, muy refinada, como habéis visto, magnífica música de este grupo, que curiosamente viene desde Canadá. Esta sonoridad tan árabe, evidentemente tan egipcia además, pues nos llega desde allí, a través de este grupo, que también tiene un nombre árabe, Al-Kahwa, y que reúne artistas de procedencia de los países árabes, de tierras persas, de griegas, del propio Canadá, en una curiosa combinación. Lo que hemos oído es una pieza, como digo, con sabor egipcio, Alawarakilful, algo así como Cúbreme con pétalos de flores, una canción tradicional interpretada pues muy a la manera habitual en que se ejecuta esta música. Lo curioso es que este grupo, efectivamente, ya los hemos escuchado en otras ocasiones, interpretan esta música, digamos así, a la manera canónica, pero también en otros temas se lanzan por caminos más experimentales. Y es lo que vamos a comprobar escuchando la siguiente pieza, es una pieza instrumental titulada Jig. Thank you. gig, es decir, giga, podría ser en francés. Los ingleses lo escribirían con J, aquí se escribe con G. Es la pieza que acaba de sonar y que nos traía este grupo que nos llega desde tierras canadienses, pero como veis, con nombre árabe y con inspiración cosmopolita. Al-Kahwa, el nombre del grupo quiere decir el café donde se va a tomar café, otras cosas, y a lo mejor pues a escuchar algo de música si se presta. Y nos presenta este su nuevo disco que hemos escuchado por partida doble, titulado African Roots, Rutas Africanas. Pues seguimos con más experiencias musicales, y en este caso con el disco de debut de un artista francés, Clément Ogui, multiinstrumentista, que tiene su trayectoria a trabajos, como por ejemplo ser parte de la Orquesta Filarmónica del departamento de Oise, colaborar con Chantel y Bukovina Club, grabar en bandas sonoras de películas de Tony Gatliff, y ahora presenta su primer disco con su propio nombre, La Tête dans le Mur, La Cabeza en el Muro. Y hemos elegido esta pieza que se llama igual que el disco, que tiene aires de rebetico griego. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Y hemos escuchado esta música que nos llega desde Australia, desde el sudoeste del continente, de lo que territorialmente pertenece a la provincia de Nueva Gales del Sur, y que viene en este caso de estos intérpretes del pueblo Barkanji o Pakanji, como también se le conoce, un pueblo indígena de Australia, que nos acercaba a esta pieza con una instrumentación bastante habitual en muchas músicas de los pueblos indígenas de Australia, como es el didgeridoo, los palillos que se golpean para marcar el ritmo y las voces. Aunque en este caso, al didgeridoo, por aquellas tierras, le llaman morle. La pieza Mambachan, tradicional, con la que cierran su disco Identity, Identidad, esta formación llamada Black Rock Band, que no es que sea una banda de rock negro, como se podría traducir literalmente, sino la banda de la roca negra, que imagino que es algún accidente geográfico que hay por allí. De hecho, sí que el disco tiene bastante tonalidad rock y pop, la mayoría de las canciones, solamente la música tradicional y esta forma de cantar y de tocar aparece en la primera y en la última de las piezas del disco, que quizás sea por aquí lo que más nos interese. Y vamos a seguir por esa parte del mundo, bueno, relativamente, pero vamos a navegar por el Pacífico bastante hasta el norte para llegar a Japón, donde nos encontramos con la experiencia musical de esta artista llamada Miyata Tomoko. Seguimos en Mundofonías y nos hemos ido con sones japoneses, en este caso, aunque ya veis que en combinación con muchas sugerencias sonoras. Son canciones de la tradición japonesa, como este Kokirikobushi, que nos traía un artista llamado Miyata Tomoko. Un disco que es el tercer disco de esta artista japonesa, Tomoko Miyata, el disco titulado Tato Eva. Seguimos con Conexión Japonesa, con un disco que además cuenta con el apoyo del festival Sukiyaki Meets the World, un festival de world music de allí. que acoge desde hace muchos años ya propuestas de músicas del mundo. Y en este caso se trata de una colaboración de artistas de Japón, de México y de Corea del Sur. Se llaman 4 Minimal. Seguimos en Mundo Fonías y hemos oído esta pieza, Gase, Gase, dentro de un disco llamado Kumiroda, del grupo 4 Minimal. Está formado por 4 artistas, el mexicano Juan Pablo Villa, cantante, el guitarrista Fernando Vigueras, el cantante y percusionista de música tradicional de Corea, Chan Jae-hyo, y el artista japonés Sakaki Mango, que toca el gotam, un instrumento de cuerda también conocido como shamisen, y el piano de pulgares. Pues ellos cuatro firman este disco y en algunos momentos también se les une Mariana Baraj, la artista argentina. Ellos, como decíamos, son cuatro minimal. Y nos vamos a despedir también con conexión japonesa, pero en este caso con un artista español, aunque reside en el sudeste asiático, un poco ahí a caballo entre varios lugares. Se trata de Rodrigo Rodríguez, ya le conocéis, intérprete de shakuhachi, esa flauta tan característica de la música de Japón. Y además de los diversos discos que ha ido editando, pues él también edita en formato de single alguna de sus canciones, como la que vamos a escuchar, alguna de sus interpretaciones. Este sonido de los grillos en la montaña de tierra adentro, así es el título del tema que vamos a escuchar, con el cual vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 51 emisoras que difunden el programa en buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonías.com, las redes sociales en las que estamos presentes, que son Facebook, Twitter e Instagram, y que nos volvemos a encontrar por aquí dentro de muy poco. Hasta entonces, salud. Thank you.